porque no llegan a ser ni miau, ni tampoco wow. Son todos loros, y yo con loro no ando, porque salgo medio loco, medio volado, tirando wee-wee.